Hay muchos registros de huelgas y paros que podrían constituirse como el comienzo de los movimientos de obreros en el mundo. Fíjate, hagamos un cachito de historia. En 1152 a.C., 60 artesanos de Setmat, actual Deir el-Medina, durante el reinado de Ramsés III, se negaron a seguir trabajando si no les pagaban los jornales atrasados y quedó documentado en un papiro. Pero se considera la primera huelga de obreros una que tiene que ver con la prensa. Está documentada la huelga de operarios tipógrafos de Lyon contra sus patrones durante el reinado de Francisco I, el 1 de mayo de 1539. Lyon era la capital de la imprenta. Impresores alemanes habían transportado a esa ciudad sus prensas e iniciado un período de actividad que la convirtió en el centro de la industria del libro. En el fondo de los talleres, los obreros de la imprenta trabajaban jornadas de 16, 17 horas al pie de las prensas, con obligación de imprimir 3.350 hojas diarias. En cambio, los patrones se enriquecían, recibían honores de los príncipes y halagos de eruditos, sabios y poetas. ¿Te suena esto? A fines de abril de 1539, talleristas, aprendices, obreros especializados se autoconvocaron y a partir del 1 de mayo y por 4 meses, las prensas estuvieron paradas. En Argentina, la organización del trabajo fue a partir de las sociedades de socorros mutuos. En 1857 se crea en Buenos Aires la primera organización obrera del país, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, una mutual que rápidamente se convirtió en el primer sindicato argentino y en el primer grupo de trabajadores en realizar una huelga. Si se trata de lucha sindical de trabajadores y trabajadoras de prensa, la provincia de Córdoba tiene su historia. Y qué mejor que charlar con Guido Dreisig. Guido labura en el diario La Voz del Interior, es integrante de la comisión directiva del CISPREN, secretario de Relaciones Internacionales de FATPREN, entre otras tareas de Guido Dreisig. Guido, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos, sí. Te apabullé con la historia, ¿no? Te escuchaba atentamente. Muy buena. Qué bonito. Muy bien documentada la... Bueno, contame cómo está primero el CISPREN, que es lo que nos compete de inmediato, ¿no? Que es el CISPREN, que es el Sindicato de Prensa de Córdoba. Sí, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, el CISPREN, sí, está en un proceso de, yo diría, de transformación, nosotros vemos, como ven todo el mundo, en distintas situaciones y actividades, sí, una modificación de las relaciones laborales, de las condiciones de nuestro trabajo, a partir de nuevas características que se han ido dando, ¿no? Las patronales han incorporado tecnologías de punta y sí, las utilizan no para mejorar la calidad de la transmisión de la información, sí, sino para lograr mayor rentabilidad, como han hecho siempre en otras cosas, en otras actividades. Claro, eso que vos llamás, Guido, un cambio, es en realidad un empobrecimiento. Y que se traduce en empobrecimiento. Claro. Seguro. Sí. El asunto es que lo objetivo es que el cambio es rotundo, es profundo. Sí, claro. Y ha generado como consecuencia la disminución de trabajadores en relación de dependencia, sí, y el aumento del trabajador autogestionado, la proliferación de formas de trabajo autogestionado, y esto fundamentalmente aprovechado por las grandes patronales, los grupos económicos ligados, claro, claro, a las comunicaciones, sí, para precarizar la relación laboral. Esto es un fenómeno, bueno, que es global, sí, que es brutal, sí, que es masivo, y nosotros como organización sindical estamos en un proceso de transformación de nuestra organización para estar en condiciones de librar las batallas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con los ingresos de los trabajadores, con la libertad de expresión y la capacidad de acceso a la información. Sí, pero perdón, de acuerdo a este cambio que vos relatás, en realidad el sindicato termina teniendo más gente autogestionada que empleados efectivos. Es así. Sí. Y entendemos que cada vez va a ser más. Ah, claro. Por eso nosotros tenemos que pero no por, o sea, nosotros entendemos que nuestro sindicato, porque hay otros sindicatos de prensa que, bueno, se quedan con los trabajadores en relación de dependencia y van a y se piensan a sí mismos como lo que como lo que queda, digamos. Sí, eso nosotros es. En cambio entendemos que la cosa pasa por brindarle la organización sindical, la clásica, histórica y conocida organización sindical, con el afiliado y las formas que prevé la ley de asociaciones sindicales, esa organización, ponerla al servicio de los trabajadores autónomos, autogestionados, para fortalecer la organización y dar batallas que tienen que ver con esto que te decía, ¿no? Sí, sí. El acceso a la información, la democratización de las instituciones de la sociedad, que pasa por ahí, la posibilidad de garantizar el derecho a la información, porque la información es un derecho, y esa batalla hay que darla, sí. Y la dan muchos, pero nosotros entendemos que el sindicato de prensa la tiene que dar también, claro. Para eso hay que modificar las estructuras sindicales y refundarnos o prepararnos para una nueva época. Y en este sentido van nuestros encuentros provinciales que sirven para el debate, para ver las formas nuevas de organización. A ver, estoy hablando de que si antes un cuerpo de delegados se conformaba con un delegado de cada empresa, votado por los trabajadores, hoy el cuerpo delegado de CISPREN tiene un delegado de cada empresa, pero también tiene un delegado de cada expresión autogestionada o autónoma, que puede ser regional, por empresitas, por cooperativas, por emprendimiento, etcétera, etcétera. Ahora, hay una emergencia, tan grande que anoche lo escuchaba el cachorro Godoy y hablaba de la unificación de la CTA. Esto que hace años se partió en dos, da la impresión de que es tan grande la urgencia, la emergencia, que decidieron juntarse nuevamente. ¿Te parece? Yo entiendo, yo me enteré también a través de los medios de esa intención de unificación. Yo entiendo la necesidad de plantear desde la superestructura la unificación de las dos centrales. Entiendo. Sí. Ahora, en realidad, lo que creo que hay que plantear es la necesaria conformación de mesas de coordinación de las distintas organizaciones del campo popular para ver cómo reconstruimos un proyecto que nos permita enfrentar los avances de la oligarquía a través de este tipo de gobiernos títeres, como el de Milei y otras expresiones. Y las inteligencias artificiales, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este tecnoceno que se nos viene encima? Exactamente, que es un gran cuco que en definitiva intuimos que la inteligencia artificial está entre nosotros desde que se inventó computadora. Muy bien, sí señor, sí señor. Sí, que no es nuevo el fenómeno. Que no es nuevo, pero que cada cosa de estas se usan como nuevas y que meten incertidumbre e interrogantes no centrales, ¿no? Son dispersiones. Ahora, ¿vos notás en los medios un empobrecimiento de lo que significa realmente la información? Fíjate que en los medios grandes, yo trabajo en La Voz del Interior, que es el grupo Clarín, y hay un planteo fuerte de parte de la patronal que a través de compañeros de que nuestro trabajo está absolutamente degradado, que ya... Y yo les decía que es cierto que desde el punto de vista del periodismo, sí, como nosotros lo concebimos, está degradado. Sí. Pero el rol que cumple la Voz del Interior es extremadamente importante para el gobierno. Porque yo nunca jugué al básquet, pero entiendo que cortinar en el básquet, cortinar, es cubrir al que lleva la pelota en una acción de interposición entre el que lleva la pelota y el que viene a quitársela. Linda analogía. Cortinarlo es ponerse al medio. Bien, bien, bien. La Voz del Interior es una gran fábrica de cortinas. Sí. En ese sentido. Qué lindo. Y es muy importante el rol que juega, porque claro, vos fíjate que si hay que decir Digo, y La Voz del Interior sale a decir Diego, todo el mundo piensa que es Diego, no Digo. Ajá. Y si bien es una letra, eso cambia todo. Correcto. Y La Voz del Interior hace eso todo el tiempo con el gobierno, con la policía corrupta, claro, con los Arrogio no se lo nombra más, y sigue robando, y así. Y La Voz del Interior cumple un rol muy importante en eso, que es cortinar la corrupción, las acciones de gobierno, la desocupación. ¿Y el resto de los medios que llamamos hegemónicos hace lo mismo? Tal cual, totalmente. Okay. La televisión te construye escenarios, sí, en el cual está tu discurso, pero matate que tu discurso pierde. Sí, okay. Okay. Lo ponen para que pierda y así, sí, ¿no? Sí. Ya son, es un nuevo tiempo, pero que yo creo que es para ellos es de altísima importancia, de gran importancia y altísimo nivel de calidad. Mm. Nosotros lo vemos como que se está empobreciendo, sí, la tarea del periodismo. Sí, claro. Sí, claro, claro. La nuestra, sí. Uh-huh. La que concebimos nosotros. Pero sí, también se empobrecía cuando Abel Chanetón tuvo que salir a investigar él mismo que la policía había matado a los escapados de la prisión, claro, y lo terminan matando a Abel Chanetón. Digo, sí, siempre la prensa tuvo situaciones en las cuales se tergiversó, se destruyó su opinión, se le impidió informar. O sea, hoy que, por hoy, bueno. Sí, esto de hablar de libertad de prensa, yo no sé si alguna vez fue, no sé si completa esa libertad, no sé qué pensás. Me da la sensación claro, de que siempre estuvo de alguna manera condicionada, o condicionada por uno mismo para no perder el laburo, pero me parece que siempre estuvo condicionada esa supuesta libertad de prensa. Sí, yo no me acuerdo quién fue que dijo que no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. Sí, correcto, correcto. Sí. Como juego de palabras está bueno. Sí. No termina de definir todo, cuestiones, claro, claro, pero está bien que... Digamos, sería preferible decir la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿cierto? Sí. Porque la libertad de prensa, claro, tiene que ver con el reclamo de quienes son dueños de la empresa, ¿no? Claro, claro. Sí. Nosotros hacemos un reclamo también, pero siempre supeditado a la voluntad del empresario, del dueño del medio. En sí, ese señor. Sentido, creo que hay que valorar fuertemente el trabajo que con un tono artesanal, eso, están haciendo los medios autogestivos, claro, los compañeros, claro, sí, hay una especie de resistencia ahí, ¿no? Pequeña resistencia, yo creo que ahí pero hay una fuerte resistencia. Sí, okay. Sí, sí. Los días 4 y 5 de octubre se realiza en la ciudad de Cruz del Eje el 41º Congreso de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa y Comunicación de la provincia de Córdoba. ¿Qué temas crees que se van a tratar en el Congreso o cuáles creerías que deberían tratarse? Sí, desde la caracterización de que la etapa está metida dentro de una emergencia en términos de comunicacional, de acceso a la información, etcétera, sí, etcétera. Yo entiendo que con esa propuesta vamos a ir a discutir fuertemente qué organización necesitamos, sí, primero con una rediscutir la caracterización de la etapa y todo esto, sí, qué organización necesitamos, con quién vincularnos, meter a fondo la discusión esta de las unidades que aparecen como cuestiones superestructurales, por ejemplo, la de la CTA, pero meter a fondo la necesidad de articular con otras organizaciones, claro, que claro. No se plantean sí. esas cosas, pero que hay que vincularse, que hay que arrimar, que hay que coordinar, sí. porque lo que el sindicato se plantea desde la realidad nuestra, para algunos pequeña, para otros limitada, sí. bueno, desde nuestra realidad, aportar a lo que entendemos es la necesaria reconstrucción de la idea de soberanía claro. nacional, sí. de la idea de, sí. de sociedad justa, libre, solidaria. Sí. El tema también está en no macanearse más, ¿no? En no inventarse algunas realidades ya inexistentes. Me parece que somos un poco renuentes a reconocer la derrota. Y entonces nos parece que decir que estamos derrotados es el fin. Y yo digo, bueno, a veces pienso, yo necesito reconocer el estado en el que me encuentro para empezar a construir algo, ¿o no? Desde ya que es así. Yo siempre les comento a mis compañeros que uno se siente o se sabe derrotado en algunos intentos sí. que los que participamos alguna vez sí. y reconociendo eso, eso nos permite pensar lo nuevo, sí, cómo okay. construir sí, sí. fuerza, cómo entendernos con otros, sí, que no nos dé miedo reconocer la derrota, porque a partir de allí me parece que se empieza a construir algo medianamente sólido. Muchas veces cuando uno habla de la derrota, se cree que se está desautorizando, ¿no? Sí, claro, sí. Muy bien. Y yo, qué sé yo, a mí me enaltece haber participado, aunque haya sido derrotado, sí, haber participado en la lucha. Sí, okay, está bueno eso. Bueno, espérate, porque el Congreso se desarrollará en el predio del periódico La Idea, el único periódico que se edita con tipos móviles en Latinoamérica. La Idea, gracias al aporte de las y los oyentes, también del Desconcierto, logró completar el dinero que solicitaba uno de los herederos y ya La Idea es dueña del terreno y el edificio. Ahora buscará ayuda internacional, ya que los estados municipales, provincial y nacional nunca ofrecieron aportes para las mejoras edilicias y necesidades referidas a reparaciones de imprenta y cuidado del patrimonio que representa. Por eso también el Congreso se va a realizar en apoyo de La Idea el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Cruz del Eje. ¿Algo más, Guido, que quieras comentar? Bueno, no, a mí cuando hablas de La Idea, yo me formé o me acerqué a la actividad gráfica desde esa tecnología. Ah, mira, mira. Sí, mira. Entonces, bueno, está muy cerca tuyo, digamos. Me lo siento, claro, cuando hablamos de... Claro. Cuando yo veo un taller tipográfico... Sí, ahí está. Me pasa eso. Qué bonito, bueno. Escritores, bueno. Los últimos 50 sí. años han sido vertiginosos. Sí. Hemos conocido muchas cosas, demasiadas cosas. Demasiadas. Sí. No nos dan tiempo, ¿viste? Che, no, Guido, claro. te mando un abrazo y te agradezco mucho este ratito. Bueno, igualmente, Quique. Un abrazo, Lo escuchaste a Guido Dreisig. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.